Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous, fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, si no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca suavemente, lentamente, poco a poco, a cada uno de los miembros presentes de este siempre honorable, respetable y respetado podcast. Sí, claro, tengo un puente en Brooklyn también que les puedo vender barato, y una estatua en una bahía en Manhattan, cerca de Manhattan. Es mujer, al final del día, tiene la cabeza hueca para ponerle la luz. Tengo aquí a mi diestra el elemento de moda, nuestro comercial de PETA incluido, el mismísimo Wookiee. Exactamente, aquí a mi siniestra tengo desde los Highlands de Jalisco al mismísimo Master Podcaster, el Bandan Campos. Bienvenidos al único podcast o canal de desarrollo de contenidos que no ha sido comprado por Marvel Disney todavía. Todavía, nos estamos salvando, güey, ya llegaron, así que... Me estorbas, tienes personajes que me funcionan. Queremos ser nuestro multiverso, destripando. Exactamente, pero no los vamos a dejar. En fin, también les recuerdo que nosotros no tenemos escuchas, lo que tenemos es una armada y esta armada está compuesta principalmente de... Tenemos el batallón de mayores, Juan Espíritu, Alejandra Velasco y Rodrigo Díaz, el capitán Federico Rosas y los sargentos Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López, Mauricio Nieto. Y recuerden que ustedes comparten esto, son parte de nuestra armada, como cabo, quepo, no sabemos, pero son parte, no de los escuchas, no son pasivos, ustedes son bien activos. Son soplanucas, exactamente, sí o no. Pero bueno, la onda de todo esto es que también tenemos, y aquí es donde te voy a volver a insultar, estúpido Chicken Master. Güey, hay que ser realista 3 segundos. Si ninguno de nosotros hiciera ejercicio, ajá, así como Rick, si fuéramos como mi carnal, ajá, dirías... Es cierto, qué bien lo estás editando, ¿eh? No se ha escuchado ningún nada, comentario de él. Es más, se oye Plaza Coacalco al fondo nada más, güey. Pero la onda es... Si no tuviéramos idea de en cuánto tiempo echándole ganas puedes aventarte 1 kilómetro, güey, probablemente bajo el influjo de alcohol y drogas muy fuertes, te creeríamos tus recorridos, güey. ¿Me estás diciendo que no puedo correr 5 kilómetros en qué? ¿12, 18 minutos? Güey, ni el jorobadito que ganó la universidad, ajá, o sea, ni ese güey. Y mira que ese güey sí se la rifó bien machín, pero creo que lo corrió en 4 y cacho, una madre así por el estilo. O el cacho era lo que lo hizo por remar. El punto es que... No, o sea, no se puede, güey. O sea, me aventé... Hice un recorrido de 8 kilómetros en 50 minutos. Una madre 50 y tantos minutos. Ese te lo compro. Si no hubieras dicho... Tuve que caminar la manga, güey. No, y aparte le dio dolor de caballo todo el camino. Entonces no sabe correr o cómo... Güey, no seas... Mi reto sigue, güey. Mi reto sigue. Corramos el mismo recorrido... Al mismo tiempo. Pero vamos a ponerle números. 5 kilómetros, por ejemplo. 5 kilómetros, me late. A ver si es cierto. Ajá, 5 kilómetros. El que pierda paga el desayuno, güey. Ahí está. Ajá. Vele juntando, güey, sí, cómo. Pero bueno, rápidamente, ¿cómo va nuestro reto Burnett Soldier? Exactamente, el DS Army Burnett Soldier. Tenemos a varias personas en el último lugar. ¿El ultimísimo? Sí, es como el ultimísimo, pero mal pronunciado porque... Ya por la prisa, sí. Sí, por Coacalco. Sí. No, pues Rick no ha corrido nada, no ha quemado calorías, nada más vive y existe. De Juan Huerta... Se ha quemado con la banda, güey, no hacer nada, güey. Sí. El lugar 11, Juan Huerta, que tampoco ha movido ya nada para correr, 310. El Chicken Master en el lugar 10, está el top 10 hasta eso, con 1,377 y récords cuestionables. No, que se recupere pronto, carnal. En serio, nos preocupa tu salud. Dices que te rompiste algo, probablemente fue la señal del GPS la o dignidad, güey, la credibilidad... Algo así te debe roto, cabrón. Y es rebasado por Federico Rosas en lugar 9 con 1,447 calorías. Jorge Enrique López, que nomás porque les está dando chance, sí, tiene, wey, 1,548. Sí. Lo más probable es que mañana corra tres maratones o algo por el estilo. Entonces ya los va a rebasar como a todos, uh-huh, incluyome. Richard Grierson con 3,235 en el lugar 7, Gerardo de la Cruz con 8,702 en el 6, Carito Ramos casi llegando a los 10,000 con 9,968, muy bien Carito. Ruido, que también va a correr el maratón, con 13,477 en el cuarto lugar. En el tercero tenemos al buen Amra con 16,992. En el segundo estoy yo con 22,261. Y en el primerísimo lugar con 22,674, el buen Wookie, que también va a correr. El mejor de los éxitos a los que se van a echar el maratón completo. Respect. Sí. Si lo terminan o no, de cualquier manera tienen el respeto y se lo van a ganar más cruzando la meta. No, el respeto se lo ganan si lo terminan. Si no, ni más. Oíste, güey, si ya te hagas. Si no, ¿cuál respeto? Así con que, ¡ja, ja! Mediocre. Sí, a huevo. Se esperaban algo menos de mí, ¿no? ¿Verdad? Lo bueno de todo esto es que los que no vamos a correr el maratón tenemos oportunidad todavía de ganarlo, porque estos güeyes corren el maratón y dejan de correr de aquí a diciembre, güey. Entonces ya la armamos. Te conocemos, Buki, o sea, ya sabemos. Ya, tu plan macabro, raro de todo el año acaba de ser revelado, güey. A mí no me engañas. Pero bueno, obviamente también queremos agradecer a toda la banda que siempre nos está apoyando y compartiendo. No he sabido nada del Burbu, no porque me quite el sueño, pero se me hace raro que no salga con preguntas estúpidas como solía hacerlo. Obviamente el buen Eric del Shiru, un saludo. A Jerry Darko, también un saludo y gracias por el apoyo. A quién más se me va. Pues por ejemplo, Patita de Perro, el gran Inquisidor, obviamente, y al buen Oscar Portillo de Osport Comics. Muchas gracias, como siempre, por estarnos compartiendo. Y ahora sí, rápidamente, como se habrán enterado en la semana, fue la semana de festejos de Disney. Por lo que ya dije todo lo que se tenía que decir de Disney y Star Wars. ¿Qué hay de nuevo en DC Comics? Que está chido, ¿no? No, se estrenaron... Uno, se confirmó, como ya lo habíamos mencionado en la página de fanpage de Facebook, que Ewan McGregor sí repite... Regresa. No repite. Primero regresa y después repite. Espérame, ¿lo cancelaron y lo reactivaron o cómo estuvo eso? Pues se hizo uno con la fuerza y a fuerza se hizo uno. Ajá. Se había rumorado durante mucho tiempo que iba a salir la película de Obi-Wan. Después del gran éxito de Solo a Star Wars Story, decidieron, no, ni madre, va de retro Satanás. No hay movies ahorita del universo Star Wars, pero movies, ojo, dije películas. Sin embargo, salió el proyecto del Mandalorian, que es donde va a salir el mexicano robándose los planos de algo más, no, una madre así, ¿no? Son series diferentes. De hecho... Aquí parece como que, a diferencia de en Marvel, Disney todavía no tiene bien medido o no quiere aceptar que lo que le interesa a la banda de Star Wars es de la trilogía clásica y en específico... Ojo, porque también aquí hay una cuestión y es algo que quedó bien demostrado y lo han dicho los mismos ejecutivos. No han tenido el mismo impacto porque la generación que le interesa Star Wars no son las nuevas generaciones. Para ellos Star Wars es Marvel. Para ellos Star Wars es Guardians of the Galaxy. Sí. Entonces, a los chavorrucos que se quedan de todo, se quejan de todo, entre ellos los que estamos grabando esto, literalmente les están llegando por otro sector. ¿Te gusta y te interesa precisamente ver repeticiones de Friends? En nuestras series tendrás contenido original con los Friends en el espacio, entre ellos el Mandilón ese, güey. Sí. El Mandilorian. El Mandilorian. El mangoneado. Exactamente. Y curiosamente tiene cabida porque regresó Ewan McGregor, pero en forma de fichas, bueno, en forma de episodios. Sí. La tercera fue la vencida, ya se había rumorado, como bien dices, por lo menos 3 veces, que ahora sí ya lo van a hacer oficial. Desde el episodio 7 les estaba pronosticando esto, pero al fin lo lograron después de hacer como que pausa por todos los fracasos que tuvieron después de Solo. ¿Después de Solo? Bueno, es que Solo fue el fracaso. Desde ahí fue cuando se cancelan todos los proyectos para película. Sí. No se canceló nada, recordemos. Solo se pusieron en pausa. No, sí hubo algunos que de tiro les dieron calle. Sí, no, esas sí fueron cancelaciones. ¿Qué, me estás diciendo que cancelaron la película de C-3PO, güey? ¿No? No, pero la de Boba Fett, sí. Me gusta, la de Obi-Wan, por ejemplo. Bueno, pero la de... Lo que tú dices ahorita de que Star Wars no le está llegando a los chavitos... En parte es cierto, pero si sabes que tu mercado, qué es lo que le interesa, y tú por necio de decir, no, lo mío, lo que yo estoy haciendo es lo bueno, ese es el síntoma de que no están leyendo bien. Si ya sabes quién te va a comprar, ¿a qué te haces güey queriendo innovar? Pero ojo, porque también lo hicieron innovando con las atracciones del, ¿qué es Galaxy Quest o cómo se llama lo de Star Wars? Galaxy Edge. Galaxy Edge. Está siendo un fracaso. Exacto. No, Wookie, tuvieron filas enormes durante los primeros días, donde el cual era imposible. Tú para poder ir a esa atracción desde México tenías que reservar tus boletos con 3 años de anticipación, y no estoy exagerando. Bueno, tal vez, exageré como con 2 años y medio. Si tenías que hacer las filas estaban impresionantes, tenías que comprarte el brazalete VIP, pero pasó la moda fueron los chavorrucos literalmente y pues ya vieron que no es la franquicia, en realidad solo te da hasta cierto rango, que creo que también es otra cuestión. ¿Por qué por eso muchos quitaron, perdón, por eso quitaron las los roller coasters y todo para que los chavitos de mi edad no se infartaran? Exactamente, ¿sí? Imagínate, pusieron más servicios médicos y era más tío vivos y cosas así por el estilo. La gente que tiene el poder y que quiere ir a ver esos chavorrucos. No, ese va a ser en Netflix, okay. Con Kevin Smith. Y cuando llegan se decepcionan porque lo único que hay de la trilogía original es el Halcón Milenario. Todo lo demás tiene que ver y ni siquiera directamente son cosas aisladas del episodio 7 en adelante. Pero o sea, que a nadie le importa porque sale una negra y un chino, que un negro y una china. Exactamente. O sea, son idiotas. Exactamente. Todo por, no me acuerdo si en Forbes o en cuál revista decía que no querían explotar tanto esa parte de la de Star Wars, porque ahí todavía le tienen que dar ciertas regalías a George Lucas. Pero es como de... No, concretamente él sí ya cerró, hasta donde tengo la información, y créanme que sí lo he investigado, efectivamente ya no le tienen que dar nada de regalías ni nada de manejos, lo único que quedaba era algún aspecto pendiente con Fox, concretamente. Pero no importa, porque... Exactamente, o sea, ahí ya se quedó por completamente limado. Por eso el episodio 4 nunca se usaba en los maratones o cualquier cosa, porque eso todavía era de Fox. Ajá, y curiosamente cuando estaban los... tú mencionaste bien lo de los maratones, y no únicamente de carrera, efectivamente cuando Netflix tuvo los... episodios durante unas cuantas semanas, efectivamente era, ¿y por qué no están todos? Es que estamos licenciando por partes porque tenemos que repartir el dinero presente a los distintos propietarios de derechos. Pero bueno, retomando rápidamente, se viene entonces por parte de Star Wars, tenemos dos anuncios fuertes por lo menos, ¿no? ¿Y por qué son interesantes? No, no, o sea, es pregunta, ¿por qué son interesantes, güey? O sea... Uno de los personajes más famosos de Star Wars, aunque creo que no dura ni 5 minutos juntando todas sus escenas, es Boba Fett. ¿Y por qué es famoso? Por el misterio, precisamente. No, porque por el juguete. Por el juguete, no. Porque era el único que tenía un cañón y la primera versión literalmente se retiró del mercado. No, y el Slave porque le sacaban los hijos a los niños. No, la nave, el Slave One, está sí. Mega pinta. Salió mucho después. Surge en el... ¿No? No, es cierto. Surge en el afamado especial navideño. De ahí, como bien dices tú, sale el juguete y lo retiran luego porque, oh, sorpresas a los squinkles. De ahí, pero... O sea, se cancela esa figura, por eso es tan cara, pero luego sacaron la versión que ya el cohete no se despegaba. Pero todo el mundo le llamaba la atención porque, güey, está padre que haga algo más. Lo intentaron. ¿Qué gracias tiene este idiota? ¿Qué más hace que justifique? Vende juguetes, es lo importante. Intentaron hacer algo similar con el Capitán Phasma en la nueva trilogía. Pero hay... Desperdicio de actriz, ¿eh? Exactamente. Tremenda actriz. Enorme, enorme, güey. Es una chingaderota. Pedazo, no es completo, güey. No, güey, no mames, güey. Sí da miedo, güey. No. Hasta sin casco da miedo, ¿sabes? Da más miedo que Vader, cabrón. Con todo y que en los Tropic Troopers, ajá, te das cuenta de que Vader es un gandalla. Porque al viejito buena onda en el episodio 4 lo agarra del cuello. Uh-huh. En Rogue One al güey lo agarra de los tamagos. O sea, hay diferencia en la mano. Vuelvan a ver la de los Tropic Troopers, ¿no? Y la mano de Vader está abajo y el güey se empieza a doblar y no se agarra, así como que me estoy asfixiando. Bueno, sí se estaba asfixiando, pero no, forma. Exactamente. Turning Blue. Sí, exactamente. Pero bueno, ahora. Bueno, también otro anuncio fue la temporada final de Clone Wars, que eso es otro caso de... Iniciaron con Cartoon Network, fue directamente Dave Filoni con George Lucas. Suspenden la serie cuando Disney adquiere Lucasfilm y después de estar negociando lo compran a Cartoon Network, va a estar en Disney Plus. No compraron Cartoon Network, compraron la serie. Es propiedad de Warner. Y es en esa temporada final con la cual Filoni dice al fin podremos terminar la historia que desde 2008 inició junto con Lucas. Esa serie, aparte de que es donde mejor se desarrolló el concepto de las Clone Wars, valga la redundancia, fue importante porque muchos que no les interesaba Star Wars se metieron a la saga porque les llamó mucho la atención todo el aspecto de la guerra, de cómo los Jedi se iban corrompiendo por ser generales que ya no eran seres pacifistas sino iban y me lo friego a este güey porque me ganó la batalla anterior o cosas por el estilo. Cosa que nunca ves en las películas, lo cual... Es curioso porque llegan por ese lado que es realmente muy poco lo que tiene que ver con las películas, pero ellos son de los que sí aprecian la trilogía de precuelas. Curiosamente, y ahorita lo mencionas, porque cuando te hablaban en la saga original de las guerras crónicas, te imaginabas algo muy fregón, ya cuando lo viste en el cine, qué decepción. Y en animación, curiosamente, creo que tiene algo de similitud con Young Justice, en el sentido de que se continúa con una historia precisamente que se estuvo planteando ya después, más cuidado. Entonces, no sé, yo he escuchado cosas muy positivas de este tipo de series, y precisamente es como que el sector, el legacy... Espera, ¿me estás diciendo que me debe gustar una serie porque me la explicaron primero en libros, güey? No. De hecho, muchos libros surgieron por la caricatura. Aquí fue al revés. Ya los tenemos chingados. No podré, ¿verdad? No, pero precisamente es la cuestión. Yo creo que hizo una estrategia más adecuada en base a lo que tú mencionabas, Wookie, en el cual, ok, tenemos este público, este sector, vamos integrándolos porque ya tenemos un nicho que es fiel y que está integrado, a diferencia de que no sabían a quién tirarles y les entregamos un remake de una trilogía original que es para pegarle a los viejitos, pero queremos pegarle también a los jóvenes y ahí te acusan por maltrato infantil. Entonces, no, hay que como que direccionar esos esfuerzos, que al parecer ya los tienen como que un poquito más encabezados, precisamente por lo del Mandalorian, ¿no? De hecho, se usan el apoyo de uno de los directores que ha sido mina de oro literalmente para Disney, Jon Favreau, para que haga su película de 10 horas, por lo que le hubieran pagado por una película de 2 horas al güey. Pero aparte con talento como el mismo Werner Herzog, que estará apareciendo por allá. Si ustedes no saben quién es él, búsquense un documental donde un oso se come a una persona. Pero precisamente son de las cosas que... y él ha sido villano de Tom Cruise en... la que es Misión Imposible, pero no es Misión Imposible. Jack Ryan. No. Sí, Jack Ryan. No, se llama igual. Se llama parecido, pero no es Jack Ryan. Mr. Ryan. Jack Richard. Exactamente, Richard. Se parece, pero es diferente, puta. Es la mezcla entre Ethan Hunt y Maverick, ¿no? Sí. Exactamente. Sí. Porque es marino, general de la marina, nada más por el estilo, y al mismo tiempo es espía. Exactamente. Y tiene como 38 novelas, precisamente, que son... Y es como MacGyver y todo el pex, ¿sí? ¿No? Sí. Uh-huh. Bueno, el punto es que ahí precisamente se ve como que un mejor enfoque, sobre todo porque Jon Favreau, queramos o no, ya finalmente le están dando más reconocimiento. No solo le he hecho dos películas megataquilleras a Disney, de adaptaciones animadas del 2D al 3D, sino que el también... Libro de la Selva y Rey León. Exactamente. Uh-huh. Sino que él también fue el que arrancó todo el universo Marvel. Jon Favreau, sí, maldito redondo, que debía estar de rodillas limpiándose los dientes con Jon Favreau. Por eso este año, durante la misma D23, le dan el reconocimiento de leyenda a Disney, tanto a él como a Robert Downey Jr. Al fin reconocen que sin ellos dos no habría todo lo que hay ahorita. Ahora, retomando lo que es Obi-Wan, a mí me llama poderosamente la atención la sarta de incongruencias que va a volver a hacer Disney, bueno, es Lucasfilms. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionaste, todo lo de... Clone Wars, uh-huh. Se supone que es lo que pasa entre el episodio 3 y el episodio 4. 2, 3 y que entre 3 y 4, básicamente, ¿no? Clone Wars es entre 3 y 4. Dije, no mates mi teoría, carajo. Tus matemáticas son. Hay otros números. Wey. No es cierto, güey. Yo tengo otros datos. Obi-Wan va a suceder entre el episodio 3 y el episodio 4. Que ya, o sea, que en teoría ya no hay mucho que... Bueno, sí hay un madral, pero no hay mucho que contar, güey. Ya todo el mundo sabe que estaba cuidando a Skywalker. ¿Mm? Más bien, se me hace que se quería refinar a la tía Beru. Ajá. Que la tía Beru debe haber estado bien sabritis en sus años mozos, güey. Pues no realmente, sale en el episodio 3. Bueno, desde el 2 sale. Sí, no la puedo poner de portada, ok, omitan este comentario. Pero puedes poner a Natalie Portman. Siempre, en cualquier momento de la semana y sin necesidad de mencionarlo. No, pero el que esté en Tatooine, y le comentaba yo en la semana cuando puse la noticia en el Facebook, de que Tatooine lo utiliza, bueno, esa parte de la vida de Obi-Wan es para, como bien lo dijeron, ya sabemos que nos funciona, güey. Tatooine, ¿por qué? Porque en el momento que mencionamos Tatooine, automáticamente los fanses, los Warsis, se van a empezar a poner las rodilleras. Y es así de que, sí, dame 2 para comer y 3 para llevar, güey. Ni que fueran lunas de ese planeta. Exactamente, y que de una u otra... Perdón. Son estrellas, tienes razón. No culpes a la noche, no culpes a la playa. Pero también existe la onda de al ver el entusiasmo... Quiero creer que eso es lo que pensaron. Al ver el entusiasmo de los fanses, de los Warsis de antaño... Existe la probabilidad de que algún otro, alguno que otro idiota, nuevo fan, ajá, pueda engancharse y pues crear un buen word of mouth, ¿no? Sí, porque como bien dicen aquí, quien el showrunner de... No gordo, word of mouth, no, no gordo es... mouth, sí, no, word of mouth, aquí. Sí, ya. No, y es que aparte dije, si tan solo alguien hiciera playeras tal vez próximamente que podrían adquirir, si son patrons de acá, exactamente, su playera, sí, lleve la playera del gordo of mouth. Perdón, Gugu. Bueno, como bien dice Dan, el showrunner de Mandalorian es Jon Favreau. Uh-huh. Ya hay chavitos que crecieron con el universo Marvel que va a decir, si lo hizo Favreau, ha de ser interesante. Ahora, recordemos también que la banda es muy estúpida. O sea, no es novedad. ¿Cuánta gente realmente le pone atención, se entera o le interesa quién es el showrunner? El 90% de la banda es quién aparece en pantalla, con quién me identifico y a la chingada. Ok, si en algún momento me monto. ¿Te montas en tu caballo alto? A huevo. Por eso que yo fumaba Marlboro Lights, entonces salgo de mi yegua blanca y ¡hija! Pero exactamente. Pero si ponen el nombre de Jon Favreau, así a 8 columnas, bold, subrayada, con acentos en rojo. Ojo. Antes, previamente, si era, es que es el nombre del actor, y ahorita son muy pocos los actores que traen eso. Pero si yo te digo, del creador del Libro de la Selva. No. Del creador de Iron Man. No puedo creer, no, el creador de Iron Man fue Javier Sandy, güey. No. El director que te trajo. Eso sí te lo compro, pero del creador de Iron Man, no, güey, Sandy ya se murió, güey, no manches. Pero bueno. Pero su carnal está vivo todavía. Es la River, sí. Pero, te digo, salvo que sea eso, yo no veo que la banda diga, oh, sí, veamos, banda nueva, a eso es a lo que voy. ¿Por qué? Porque sí, los chavitos de mi edad, me queda claro que sí, van, ya están sacudiendo las fuente, incluido Wookie, ya están sacudiendo las rodilleras y las coderas durísimas, y que, oh, mira, para el polvito de Tatooine nuevo, sí, ya la armamos. Y yo, honestamente, y eso ya es tratando de ser muy objetivos, ¿no? Siempre hemos dicho, y lo vimos con el universo Marvel en el cine, el que pega primero pega dos veces. Iron Man, Jon Favreau, Robert Downey Jr. llegaron, pegaron primero Paramount Pictures, porque lo estaba distribuyendo Paramount en ese entonces. Pegaron primero y el universo Marvel, güey, en el momento que DC Comics o Warner se quiso poner al corriente, it was too fucking too late. Ajá. Aquí está, en televisión o en servicios de streaming, es exactamente lo contrario. Podrá ser muy Star Wars, pero Star Wars es un nicho de mercado tan cerrado como el mundo de los cómics. O sea, no se engañen. Ustedes que dicen que van a leer cómics y que nada más ven películas, para entender a los cómics, no se engañen. O sea, son nichos muy cerrados. ¿Qué es lo que pasa? DC ya, con los servicios de streaming, con el éxito de las series de The CW, y obviamente tenemos el comparativo del gran éxito que fue The Newmans, Agents of S.H.I.E.L.D. y cuanta mierda más, el fracaso, y ese sí me caló, el fracaso de Agent Carter, que creo que ha sido la única serie. ¿Por qué fue fracaso? Porque la banda no le interesó y no era contemporánea. ¿Había más historia para contar? ¿Cuántas temporadas tuvo? Tuvo dos. Sabíamos que era una serie limitada. Pudo haber alcanzado 3 temporadas, una más para cerrar bien. O sea, pero también hay otra cuestión. Para que se viera cómo regresa el Capitán América y le dice, vengo de besuquear a tu sobrina. Soy un puerco y ahora vengo contigo. Una cosa así, güey. Pero también está el detalle. Recuerda para qué plataforma iba eso. ¿Para qué plataforma digital? Ay, perdón, no era plataforma digital. Que necesitaba ratings. Era es un producto completamente distinto a lo que se está hablando. Sí, acá. Pero por otro lado tienes todos los programas de CW. En donde DC ya pegó la plataforma digital, que bien que mal, quitando el error numérico de Something, porque ahí sí no fue un error de bajo rating, ahí fue un error netamente de, güey, nos prometieron otra cosa, no, ustedes declararon otra cosa, bueno, ¿qué? Quítale 3 episodios, déjala así, güey, y luego nos arreglamos. Mira, Netflix salva, no, espérame, no se puede. Pero aquí son cosas diferentes, porque una cosa es la clásica rivalidad Marvel contra DC. Uh-huh. Y Star Wars es como aparte, porque si es Marvel o si es DC, Star Wars les llama la atención. No es cierto, a mí no me llama, me va a llamar. No, es porque no tenía nada que hablar en el programa, te dejé hablar todo este bloque, güey, pero y es medio bloque porque damos todos los anuncios parroquiales aquí, güey. Entonces, no es como quién pegó primero, ni siquiera aplicaría lo de Star Trek con... ¿Star Wars? No. ¿Con J.J. Abrams? La que ves en Netflix. Discovery. Está muy buena esa. Exactamente, pero aquí no aplica tanto eso, porque además... Porque es como Picard, güey. Make it so. Porque aquí la, la plataforma no es contrátame para ver Star Wars, es contrátame y tienes todo Disney. O sea, va a haber quien llegue porque ya se volvió a chutar. Tú eres fan, a ver, tú eres fan de Star Wars, de Star Wars, sí, ya iba a decir Star Trek, no, eres fan de Star Wars. ¿Tú vas a contratar Disney Plus por Lizzie McGuire? No. Gracias, ya me pude haber preocupado. Pero aquí está el punto. Gente que va a llegar, gente que no le interesa Star Wars, pero ya me aventé todo lo que quería ver. Vamos a ver esta madre. Pero sí, Lizzie McGuire ya es madre. También aquí hay... ¿No? Es mamá, güey. Hilary Duff ya es mamá, güey. Sí, güey. No. Un detalle que estamos mencionando ya hace rato de que, si te anuncian de Mandalorian, del que te trajo esto, esto y esto. Concretamente, si vemos los pósters, hay una cuestión. Es Star Wars de Mandalorian. O sea, el nombre de Star Wars para la gente que es del nicho, de Mandalorian para la gente que tenga un nombre identificable. Y luego es Disney Plus, Disney más Pixar más Marvel más Star Wars más National Geographic. O sea, va en la línea de lo que mencionó el Wookiee. Esto no es para ti. O sea, tienes dentro de todo el paquete, somos tu cablera digital del futuro. Cablero. Exactamente, y te vas a llevar el canal de Disney Plus, el cual trae un precio bastante competitivo. Recordemos que le están metiendo Hulu, le están metiendo ESPN Plus y todo eso para darle la madre a la competencia, porque ellos, y ellos lo han declarado, podemos aguantar precios bajos siempre, digo, precios bajos durante por lo menos de 3 a 5 años. Hasta entonces necesitamos generar ganancias porque todo se está pagando con lo de los parques de diversiones. Un momento, ya no se está pagando con lo de los parques de diversiones como creíamos, pero ellos sí pueden aguantar vara. Todos los parques de diversiones jalaron menos el Galaxy Edge. De hecho, hasta redujeron ¿hasta turnos. ¿Hasta el Euro Disney? Euro Disney ya no le está yendo tan mal desde de hace hecho, unos años, curiosamente. Porque ya ahorita, nadie quiere ir a Estados Unidos, güey. Ahorita lo único que sí les generó pérdida, bueno, no llegaron al forecast, fue Galaxy Edge. Pero bueno, seguiremos hablando de esto y algunas cosillas más. Después de un corte, te recuerdo que estás en Destripando, único podcast sobre superhéroes y no te cuento, único podcast políticamente incorrecto. ¿Cómo debe ser ese estúpido planeta y ser el maldito programa? Somos el equipo de SEA y nos vamos a buscar la libertad. Sí, como no, vamos y venimos. Hey there, hi there, ho there, you're as welcome as can be. Forever let us hold our banner high. High, high, high. Come along and sing a song and join the jamboree. MICKEY, MOUSE. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Estripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y sí, después de que fueron vilmente rigroleados, por el placer de hacerlo, simplemente en la semana dije, mira qué chida es esta rola, la usaré, porque sí, porque ¿por qué no? Ajá. Bueno, en el bloque anterior estuvimos platicando con respecto a todo lo que viene, bueno, fue la, ¿cómo se llama? La D23. ¿Por qué D23? ¿Por qué no avanzan, güey? Cada año cambias de 22, de, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué de 23? Ya no me acuerdo. ¿Qué es la semana 23 del año? ¿Qué chingados? No, ni siquiera es la mitad del año. ¿Por qué de 23, Dan Campos? Porque es la ocasión número 23 en la cual han hecho eso. No, no es lo que estábamos diciendo. Sí, que no, yo soy igual que Rick, no me pone atención cuando hablo, güey. Alguien tiene que representar, güey. Bueno, por lo menos no está sacando el cuentito para decirte, mira, güey, a la mitad del programa. Pero bueno, en la onda de todo esto es que viene de mandar... ¿Cuál es tu personaje favorito? Beach One. Cassian Andor. Ah, el Mexa lavavidrios, ¿verdad, güey? Diego Luna y Alan Tudyk regresan. Alan Tudyk no me causa conflicto, güey. Ya sé por qué. ¿Por qué? Porque Disney se fundó en 1923. Mira. Pero bueno. Mira qué bonito. Que si no, mira qué interesante, güey. No podía yo dormir. La calvicie fue originada por mi duda, güey. Pero bueno, la onda de todo esto es que, insisto... sí está bien para los fans esos que lleguen y les anuncien. Ahí va The Mandalorian, ahí les va Obi-Wan. Ahí les va el nuevo póster del episodio 9. Exactamente, o sea, ahí va todo, ¿no? Pero al final del día... así como que, güey... Es más bien como que el gancho, ensártense con el Disney Plus. Es como estaba comentando Dan Campos, solo que va a traer deportes, va a traer 20 mil madres. Que ojo, el canal de Warner, la plataforma de Warner no tiene deportes. Es donde yo tengo entendido. Acá es material exclusivo de cómics. En deportes básicamente existían dos plataformas fuertísimas, y eso se estuvo discutiendo cuando se hizo la adquisición de Fox, porque concretamente, ¿tú deportes dónde los veías? En ESPN. Uh-huh. Entonces, ahí se tuvieron que hacer varios acuerdos, se tuvo que deshacer Fox Sports concretamente, para que fuera como que distribuido en las cadenas más bien locales, que otro cliente lo tuviera, porque Disney ya tenía ESPN. Entonces iban a tener un monopolio total, como si no lo tuvieran ya, uh-huh, en el contenido de deportes. Ojo, porque ahí es donde tenías la oportunidad de otro contenido. Creo que Viacom era de los interesados en adquirir precisamente pues los sobrantes, uh-huh, en pocas palabras. Pero bueno, también la cuestión es, ¿hay competencia o no hay competencia? Te están buscando una estrategia, vamos a sonar mamones como marqueteros, es una estrategia 360 en el cual abarcamos a todo el público a través de los contenidos que tenemos. Ya tenían ubicadas a las chavitas con todo lo de las princesas. Demonios, okay. A mí ya me tienen ubicado por mis comentarios. Sí, ya tiene el público juvenil. No fui yo, ojo, porque luego ya sabrán. Ah, fuiste culero, sí, no se me no, yo, ahora yo, ahora yo no fui, ¿ok? Yo nada más lo vi como ahora, público, dije, meta, ahora. Público meta, y con eso están expandiendo. Entonces, ahora, así como decíamos hace rato. Güey, todos sus comentarios están tan mal, pues, o sea, no, todo mal. No, están, güey, perfectamente. Tu interpretación es la peculiar. La correcta, güey. ¿Qué sector es el que queda todavía pendiente en Disney por cubrir? O sea, ya tienes ya el sector masculino. Rucos, ya exactamente. Tienes a las princesas. Ya tienes a los chavitos, a los adolescentes. Feminazis. Sí, esa porque, no me importa. No, bueno, ahí tienes que inventar. No tienes la Capitana Marvel. Digo, ¿qué? ¿Cómo qué? Tienes National Geographic, güey. Ya, está. No de la diferencia entre un desnudo blanco y negro. No, ¿qué es? Sí, este... básicamente, güey. Está como lo que nos puso Mau Nieto. De Tarzán. Ah. Wey, así tal cual. Tal cual. Ese yo creo que ha sido de lo mejor que he visto en mucho tiempo. No, ese güey pone cosas muy chidas ahí en la página. Pero te digo, ya está deportes, ya está las princesas, ya están las feminazis con National Geographic, ya está los chavorrucos con Star Wars. Que ahora, la cuestión de los programas, insisto, para mí, mi percepción y lo que he visto, lo que importa, lo que los demás opinen no me importa, pero porque están mal, güey, o sea, no es así, se les está viviendo en el error. La onda de todo esto es que estamos viendo el éxito, porque en realidad sí ha sido un éxito, series como Doom Patrol, Titans, Young Justice en animación, que por cierto, la ayer, ¿están oyendo esto si no son Patreons? Ayer martes terminó la cuarta la tercera temporada de Young Justice con 3 episodios seguidos. Habían esto, pusieron 3 de inicio, los pusieron uno cada semana y cerraron con 3. Ya confirmaron para la cuarta temporada. Pero, o sea, ya tienes series de superhéroes, obviamente deportes, les valen madre en DC Comics, bueno, en la plataforma Warner. Ojo, porque también ahorita comparando estrategias, hay un pequeño detalle y ahorita le voy a pasar el cuestionamiento al Wookie. ¿Cuándo se estrena la serie del Mandalorian? En noviembre. ¿Cuántos episodios son? Son 12, si no mal recuerdo. Si se fijan, ahorita estoy esperando que el Wookie empiece a tomar su café, sin ver este video para hacer la pregunta y que lo responda. No, ya. Cuando termina el último episodio, ¿qué se va a estrenar en cines? El episodio 9. Precisamente para que tengas más de 2 meses en los cuales vas a estar hablando de Star Wars, Star Wars, Star Wars. O sea, tampoco crean que es paso sin guarache. Curiosamente, en el caso de, yendo a la plataforma de DC, propiedad de Warner, propiedad de AT&T, propiedad de Carlos Slim. Ah, no, ¿verdad? Es el último, ¿no? Tenemos. No le falta mucho, güey. No le falta mucho. Pero también, como han estado distribuyendo los contenidos originales, es para que todas las semanas tengas un estreno. En este caso estamos con el caso de Young Justice. Uh-huh. Y después vas a pasar a otra serie. Creo que la que sigue es la de Harley Quinn, si no me falla la memoria. Correcto. Para que siempre tengas algo que te esté generando ese top of mind. Titan se estrena el mes que entra. Uh-huh. Entonces esa sería la que sigue. Van a ser 2, ahí serían 2. Porque si no, primero es Harley Quinn. Uh-huh. Y a la semana se estrena Titan. Es que era lo que... ese salto cuántico que nos está pasando ahorita. Según de que yo, Harley la animación la recorrieron. Ojo, porque también curiosamente las 12 cuestiones que se puedan estrenar, bueno, en el caso de Harley Quinn es más directo, porque eso nos estaría preparando para qué se va a presentar en el Festival de Venecia. La película Joker, de Joker. Que honestamente, perdón, güey. No seas payaso. ¿Eres un guasón? No, a ti sí te escupo, güey. Ese estuvo peor, güey, sí, o sea, no manches. Es más, déjame prender un cigarro y ahorita te voy a enseñar a jugar a Daredevil, cabrón. Curiosamente, podrán decir lo que quieran, podrán tener sus favoritos, pero mi Joker favorito sigue siendo ¿César Romero? No, sí, güey, no, si lo pudo hacer con un... Si lo pudo hacer con un bigote... disfrazada de payasito. Y Ruiz es el... Pero, güey, la onda de todo... Esa era Verónica. Ah, ¿sí era Verónica Castro? Sí. Rosa Salvaje. Talía era Mariela del Barrio. Exactamente, Mariela del Barrio era mi Joker favorita. Sí. Pues estaba mejor, estaba mejor, de mejor vista, güey. Pero bueno, el punto es que entre más veo trailers, ya sé que... Ay, es que no deberías de ver trailers, güey, mi psique no es tan débil como para... Me decía, ya me la arruinaron, no. Entre más veo cosas del Joker, sí, Joaquín Phoenix, gran actor, o sea, estuve viendo unos clips... En donde te ponían nada más cómo modifica su manera de caminar, todo. El güey es un gran, gran actor. Pero esa película del Joker, híjole. O sea, no digo que vaya a ser mala, ojo. No se te antoja por lo que estás simplemente viendo. Simplemente no es el Joker. No, pero también es lo que hemos estado hablando también en manejo de televisión. Es un algoritmo, explota en otras cuestiones porque el otro ya se ha visto tanto y el mayor problema, y esto lo podrán escuchar más a detalle en el Behind the Mix, es que se estén aferrando tanto a continuidades. Rápidamente No es por la cuestión de continuidad nada sí, más. Sí, cómo no. Bueno, aparte de... Tu Joker debe estar con bigotito y pintado. A huevo, sí. O debe ser Jack Nicholson pintado de payaso. Interpretándose a sí mismo. Jack Nicholson, exactamente. No, pero yo creo que eso ya no cabe en el momento de... ¿Por qué no? ¿No has visto la película? No. O sea, digo la confusión. ¿Hace cuánto fue lo de Heath Ledger? Más tiempo del que debería importarme, güey. O sea, ya... No, yo lo que me refiero es que... O sea, precisamente a favor de lo que estás comentando. O sea, si ya tuve un César Romero, ya tuve a un Heath Ledger, ya tuve a un Jack Nicholson... Ya tuve a un Jared Leto y un Joaquin Phoenix, que es un gran actor. En realidad no es que me moleste. Ajá. O sea, no es que sea en sí un nuevo o no un nuevo Joker. Sino en el momento en el que ya no tiene nada, porque a lo que han comentado fuera de Arkham Asylum, no tiene absolutamente nada que ver con el Batverse. Entonces, ¿really, dude? No aprendieron de Catwoman. ¿Quién? ¿Hay película de Catwoman? ¿Hay una Catwoman aparte de Michelle Pfeiffer y Anne Hathaway? ¿Alguien más? Pues sí, bueno, ahorita aquí, Julie Newmar y Lily Merriweather, pero... Y ya, ¿no, güey? Son todas. Curiosamente, uno de los momentos más icónicos del cine en una película de Batman es con un diálogo bien sencillo y es precisamente... Hear me roar. No. No, no, no, no, no. El miau. En Batman antes Returns. Exactamente. El... Sí. Y curiosamente, ahí hay un dato de trivia interesante porque de entrada sabemos que a Tim Burton en su momento... Ojo, es I'm Catwoman. Hear me roar. Miau, boom. No, y es el miau. Lo anterior vale madre. Rompes mi esquema, güey. No, no, no. No, es que la cuestión es, Michelle Pfeiffer había pedido que le dieran menos diálogos porque no podía competir con el resto del talento que estaba allá. Michael Keaton, de entrada, no tanto porque él mismo decía, güey, sí, y vengo de relleno. O sea, básicamente estaban peleando por tener la menor cantidad de diálogos. Sí, güey, traje, güey. Vengo de relleno. A huevo, pero... Era puro, güey. Sí, no, no. Sí, no. Oye, noticia rápida, hablando del Batverso, y es para mantenerlos a huevo, Greta Gerwig, que tiene un chingo de fans que se sienten identificados porque finalmente es una película con personajes femeninos, juveniles, y puede tener nominaciones al Oscar. Es Greta Gerwig, quien hizo... No, termina tu comentario para poder decirle algo. Greta Gerwig, quien hizo películas como Lady Bird, está en el shortlist para dirigir la película The Batgirl. Okay. Y aquí es donde, aprovechando que Batgirl pertenecía a Birds of Prey, mm-hmm. Birds of Prey ya está en postproducción. ¿Sí, no? No, sigue grabando. Sí, sigue grabando todavía, no importa, pero ya está más próxima a salir. Sí, que no porque salir. Recuerda porque se trajeron a Chad Stahelski, estoy pronunciando mal su apellido, director de codirector de John Wick 1 y director de John Wick 2 y John Wick 3 para hacer más secuencias de acción. ¿Por Mad Maggation, Massacration, Decimation? No, pues porque el cuate sí tiene todo el talento y ya veremos el combate. Pero ya puedo poner aquí de portada a Huntress. A huevo. A quien quieras, tienes de dónde escoger. Es que es Mary Elizabeth... ¿Winslet? ¿Winslet? Sí. Ramona Flowers, para la banda. Sí, es que la otra es Winslet, que es esta Kate Winslet, ¿no? Que es la de... ¡I'm the king of the world! ¡Aviéntala! ¡Avienta esta! Y jala el otro idiota. Porque te va a matar, güey. No seas idiota. Pero bueno. Va a ser envidioso. Sí, pinche vieja. Y cabían los dos. Podía jugar ping-pong ahí y no había bronca, cabrón. Es un idiota de capricho. Pero bueno. El punto de todo esto es que, insisto, puede o no... No puedes hablar, ya y bien lo dices tú, no puedes hablar de, ay, es que la continuidad, ay, es que la confusión entre Jokers. O sea, güey, era lo que estábamos platicando en el Behind the Mix, si fueran Patreon sabían de qué estamos hablando. Ya no cabe, en el momento en que dices, güey, ¿hace cuánto tiempo pasó esto? Como estabas mencionando, 11 años de Heath Ledger a Jared Leto, 10 años, ¿no? Porque hace 10 años entre uno y otro, dices, güey, creo que la banda ya es lo suficientemente estúpida como para haber tenido la capacidad de olvidar como siempre lo hacen y modificar como se les da la gana e inventar las noticias como a ellos les conviene. Es como cualquier otro podcast de cómics. ¿Qué me conviene decir? Pues es lo que voy a decir, no te voy a dar la nota completa. Ajá. Nosotros sí se las damos completa siempre. Enterita, para todos, la mera verdad. Ribeteada. Sí, y ribeteada, exactamente. Pero aquí la onda es que por todos los elementos, insisto, en el momento en que tú tienes una película de un villano, y estoy hablando incluyendo a Venom, en el momento que tú generas una empatía con un villano, el villano ya chingó a su madre. Así, tal cual. Eso es que literalmente eso va a pasar en la película. Yo creo que va a chingar a su madre. Sí, no, literalmente. Sí, por eso va Arkham, güey. Así, mami. No, a lo que me pierde el impacto como villano, porque ya generas una empatía, ya es de que... Ah, ya lo empiezas a justificar. Ojo, porque... Y en el momento que tú empiezas a justificar a un villano, por eso tenemos al imbécil de presidente que tenemos, y los gringos tienen al imbécil de presidente que, güey, yo para donde volteo estoy jodido con presidencia. Y en todos lados, güey. Ajá, o sea, eso es lo que pasa cuando tú generas empatía con las personas equivocadas. Curiosamente, y otro dato de trivia, no podré hacerlo, en películas como Once Upon a Time in Hollywood, precisamente Tarantino mencionaba cuando estaba preparando el guión, ¿por qué no incluyó más escenas, por ejemplo, con Charles Manson, o escenas directamente con Charles Manson? Obviamente no hay spoilers en el comentario, o tal vez sí. Y él básicamente dice, ¿para qué me clavo en empatizar más con el personaje para darle una voz propia y una identidad cuando yo lo que quiero es ver otra historia? Ojo, porque eso funciona para los dos lados. Uh-huh. Y también la cuestión es esta. Obviamente sabremos la película qué tan buena es o qué tan mal es hasta que la veamos. Eso es lo más valioso. Ustedes vayan libres de prejuicios. Si a alguien le interesa o no le interesa... No van a poder, güey. No, porque aparte los podemos tendenciar. Ustedes, si son de la Liga de Justice Social Warros, igual les va a fascinar, ¿no? Porque se van a sentir identificados porque malentendieron el mensaje. O igual son un montón de perdedores y por eso nos gusta Venom. Digo, ¿qué? Exactamente. Así son, güey. ¿Por qué me gusta Venom? Porque se identifican, lero, bola de luces. Quiero mi simbionte. Mientras no digas quiero que se monte, todo está bien. ¿Quién? Pero sí, ¿por qué no es sábado? Y bueno, La onda de todo esto es que, insisto, es, de una u otra manera me parece inteligente lo que están haciendo en Disney, por la cuestión de si vamos a volvernos a ensartar a todos los franceses. Insisto, ya vayan sacando sus rodilleras, vayan. ¿Por qué? Porque con una diferencia de 2 meses después de que tuvieron que haber pagado la suscripción al servicio de Disney Plus, va a salir Star Wars. Obviamente en fechas navideñas, lo cual implica madral de juguetitos, lo cual implica no ganan lo suficiente, güeyes. Sí, Wookie, te estoy viendo a ti. No ganan lo suficiente. Y tú ganas menos todavía ya, güey. No ganan lo suficiente. Por eso no he apostado tu sueldo. Mira qué consciente soy, cabrón. Estos son amigos. Si no pude haber apostado el sueldo que no tiene y dejar así como la banca, güey, endeudado al cabrón. Pero, insisto, hay cosas que creo que sí pueden tener cierto nivel de calidad. No dudo en la calidad técnica ni la actoral. Ewan McGregor es un gran actor. Y aparte canta chidísimo el güey. Y es muy simpático. Tiene ángel, tiene carisma. Antes de que nos salgan con una babosa de que, pues, ¿qué te fuiste a comer con una babosa? De güey, tiene mucho carisma, tiene mucho ángel. Pero en cuestión de series, yo creo que en este momento, como siempre se ha visto a nivel televisión, yo creo que Warner y DC Comics sí llevan la delantera y están más dentro del gusto del público. Y más ahorita que, por ejemplo, viene a Crisis on Infinite Earths para el año, bueno, para finales de este año, ¿no? Que obviamente no va a competir, ¿no? Y sería muy estúpido pensar que va a llegar a competir con Star Wars. Sin embargo, si eres fan de los programas de televisión de los comics soap operas, ajá, si le vas a poner, te vas a emocionar, vas a ir al cine, vas a decir, ah, mira, chido, Mandalorian, no tengo que pagar por ella, mira, esta es televisión abierta, mira, sí la puedo ver. Para cuando estrenen Crisis, ya habrá terminado Mandalorian, entonces ni siquiera van a competir por ese estilo. Está bien, ¿no? Vale más la pena Crisis, que aparte ya se confirmó Tom Welling, güey. Pero también, por ejemplo, Matthew Bowler, les recomiendo muchísimo seguirlo en Twitter, porque da unos análisis de medios bastante buenos. O sea, él trabaja, era VP de distribución de contenidos en Amazon, nomás para que vean si el güey sabía o no al respecto. Entre el chavo, ¿no? Le faltaba callo. Sí, no, tiene futuro si le echa ganas, ¿no? Y precisamente habla mucho de las estrategias de plataformas digitales. Y la cuestión es precisamente, uno ya lo mencionamos, honestamente los nichos no compiten. Incluso dentro de un mismo circuito, llamemos el circuito Disney, tienes distintos sectores. O sea, también por eso están distribuyendo sus películas de una manera. Y ahorita con la integración del contenido de Fox y de Warner, es de, ¿sabes qué? Es contenido para adultos, no lo metas en Disney, mándalo a Hulu literalmente, porque es para otro tipo de sectores. Dentro de estas mismas cuestiones, Warner es un caso más peculiar. Ahorita están más preocupados por el lanzamiento o relanzamiento de sus episodios de Friends en cines. Aquí van a tener el Central Perk, que va a estar establecido en un lugar para que te vayas a tomar la foto. Nuevamente, sector para chavorrucos, pero ya hicieron lo mismo. Completamente. Ah, luego te digo dónde va a estar todo, porque manejas. Precisamente. Uy, perdón, pero yo no iba a ver un pinche. Que son 4 capítulos. 3 capítulos de Friends, ¿no? No, van a ser los 6, creo, más. Los más exitosos. O sea, en 3 días, ¿no? Son. Pero eso no es para ti. O sea, es otro sector que no está compitiendo dentro de esos manejos. Entonces, la cuestión es: ya tienes segmentado el mercado. De por sí, ahorita cada vez es más difícil. La última gran serie que unió a todo mundo y todos la recomendamos fue Chernobyl. Digo, perdón, Game of Thrones. En su momento. The Voice. No. La última que recomendamos todos fue The Boys, güey. No, nosotros como podcast. Sí. No, los demás que lo va a pero que aquí los que mueven el pandero somos nosotros, güey. O sea, lo que recomendamos. ¿Quién es? The Boys. Y ahí hasta ahí me referencia eso. Pero precisamente cada vez las experiencias mediáticas están más fragmentadas. Entonces aquí es enfócate en tu nicho y explótalo. Por ejemplo, también los lanzamientos que se vienen por parte de Apple Plus, es otra categoría radicalmente distinta. No, pues no se ha presentado, va a surgir. Y va a pegar esa madre, güey. Tiene cosas que son interesantes, no los descartes porque nuevamente es para el sector pendejo que gasta un chingo de dinero, que sus tarjetas de crédito no las puedes juntar con otras porque se magnetizan y se desprograman. Ya lo dijo Apple directamente. Y si se te mancha tu tarjeta de crédito de Apple que te llegó, no le eches nada porque se despinta literalmente la fregadera de titanio. Es titanio y se despinta. Bueno, sí, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero la cuestión ¿no está es sublimada? No, sublimadas están las membresías que vamos a dar algún día para los Patreons esto, ¿no? ¿Qué? Ah, no, esos son churros palomitas, demonios. No, tú quieres hablar de alta fidelidad de una vez, güey, aprovechando el chile flojo. La recomendación. No, pero la cuestión es, son sectores distintos que no están compitiendo. O sea, por ejemplo, la persona que te paga por Netflix, nada tiene que ver con la persona que se gorrea el Netflix que nada tiene que ver con la persona que torrentea las series. Curiosamente, en el momento del torrente es donde vas a ver efectivamente el interés que tienes por la banda en general. Si el Mandalorian rompe los récords que tuvo en su momento Game of Thrones, uh-huh, de las series más torrentadas, The Boys le fue bastante bien, o sea, irónicamente le fue bastante bien en descargas digitales. Va a ser que... ¿En Torrentovisión o legales? No, o sea... No son ilegales, pero bueno... Ojo, a nivel legal, de entrada le fue súper bien. Ha sido la serie más exitosa que ha tenido en todo en la plataforma de Amazon, uh-huh, hasta la fecha. ¿Y en respaldo alternativo? Le fue bastante bien también. Okay. O sea, no a los niveles de Game of Thrones, pero es donde dices si hay interés por esto. Uh-huh. Entonces la cuestión es, con eso es con lo que verías la penetración que tiene el público general, no únicamente el especializado, como el de Apple que mencionábamos ahorita. El Warner también es otro sector, güey, que es muy de nicho. Por mucho que uno quiera defenderlos, la neta no... Y crisis y todo eso, ¿a qué población le llega a través de qué medios, güey? CW tiene más alcance que la plataforma de DC. No, pero... Así ahí nos vamos. Porque no es de, y no es de paga. Pero CW, compáralo con las televisoras en general... Sí, no, el mismo CW dentro de televisoras pierde. Sí, no, obviamente. Y es con los que está compitiendo. Y es lo que estábamos viendo cuando cambiaron a los números de Supergirl. En CBS eran bajísimos y eran excelentes para el CW. Entonces sí. Llegó a CW y dijimos, vamos a arruinarla para que baje los estándares de aquí. Exactamente, hagamos la peor. ¿Cómo lo hubieran cancelado definitivamente y congelado durante 10 años? Hasta Social Justice Warrior Girl y ya estuvo. Ajá. Olvídate que se llama Supergirl, la serie. Sí, exactamente, para quien sea menos a Supergirl. Fue algo así como cuando a Wonder Woman le quitaron su traje y le pusieron de karateka. Cuando pusieron el traje blanco y le quitaron todos los poderes. Claro, porque no es feminista como le están poniendo. Y entonces salieron todas las que sí son feministas, ¿no? Todos ustedes, bolas de idiotas. Ajá. A ver, estúpido Denis O'Neill, ¿qué no entiendes por qué nos gusta? Exactamente, está bien Sabritas. Y va a ser Gal Gadot, que todavía no nace, pero... En fin, el punto de todo esto es que nosotros nos vamos a un corte. Regresamos después de un breve y alegre segmento musical. Somos el equipo de S.A. Esto sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser su estúpido planeta y este maldito programa. Vamos y venimos. Tell me that you all of that. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros seguimos siendo los tres miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques, y ahora viene de la mitad para atrás, sé que los disfrutaste, los seguirás disfrutando, y así por el resto de este programa. Estamos platicando en el primer bloque con respecto a la D23, bueno, básicamente la D23 a mí en particular me vale madre, pero Star Wars, que me importa lo mismo. Pero teníamos que hablar de algo trascendente, porque ustedes se preguntarán, bola de pelandrujos, ¿por qué no hablaron del pleito entre Marvel y Sony por Spider-Man? Porque lo hicimos para los Patreons, así de rápido, son sí, Patreons. Son comentarios con tanto análisis que vale la pena pagar por ellos, y como sabemos que ustedes no quieren pagar, les pusimos un rato al programa anterior de que si nos ayudaban con el número de descargas, les íbamos a dar episodios gratis para toda la banda y... El problema es que ya se dieron cuenta que tenemos cara de gente de radio. Demonios. ¿Está? Sí, también, que hablen, tan chidos para hablar. Y tenemos voz para televisión. Exactamente, entonces está de la muca esto, con efectos especiales, güey. Pero el punto es exclusivo. Sí, no, es que me acordé de la de Paradiso, efectos especiales. No mames. Chao. A ver, Rick, no importa que tanto hable, ya lo estoy editando, güey, no sale. ¿Sigues tú, güey? Que va a terminar siendo eso nuevamente, un maldito monólogo. ¿Quieren venir? No, pero bueno, la onda es que aquí acaba el programa. Gracias por haber estado con nosotros. En el segundo bloque estuvimos comentando con respecto a la competencia, quote unquote, porque en realidad, como ya lo establecimos, en realidad no es una competencia entre la plataforma de Disney Plus y la plataforma digital de DC Comics o DC Universe, ¿no? ¿Es correcto? Ajá. Sí. ¿Así se llama? Es DC Universe. Ah, ok. Bueno, hasta que AT&T llegue y le cambie el nombre, porque recordemos que AT&T para su plataforma va a ser AT&T TV Plus, una madre así, ¿eh? Va a ser como el eje que tú vete... Sí, cada en lo que empezaste esa frase y la terminaste, ya le agregaron tres letras, güey. Una madre así, una... Sí, no, está cabrón. Ay, algún día en algún otro programa que no... No sé. Conozco... Tengo un amigo que tiene como 20 podcasts, güey. Creo que algún día podré rantear a gusto en alguno de ellos. Eventualmente, cuando diga, mira, este ya no quiero que nadie lo oiga, me invitará a rantear a... O cuando quiera empezar a recibir hate mail, ¿verdad? Pero bueno. ¿Más? ¿Digo qué? Sí. Bueno, la onda de todo esto, banda, es que hay cosas interesantes. Insisto, demanda siempre va a haber, oferta por... Ojo, y aquí es algo bien interesante. Desde mi in my not a humble opinion, demanda hacia este tipo de programas y a toda esa ñoñería, ¿qué podemos decir? Que estamos como en el Silver Age, porque el Golden Age fue en los años 40, principios de los 50, con todos los seriales en el cine. Setentitas, vamos a poner un ratito. 80, no, sí. Es que actualmente estamos en... Esta sí es la verdadera época dorada de creación de contenidos. ¿Está en blanco y negro? ¿Es clásico? No tiene que estar en blanco y negro, no clásico, tiene que ser clásico. Esos no son ninguno de los requisitos para que sea claro. Lo acabo que de no. Poner yo. Te que voy sí. A editar yo y recuerda que yo sí lo hago. Lo seguiré diciendo cada tres frases, güey. Te contaré una anécdota de un el tercer bloque no existe. ¿Viste? No, ¿te acuerdas del programa censurado? Claro. ¿Cuánto te tardaste en editarlo? Puta, su madre. Más tiempo del que me tardé en grabarlo, güey. Pero bueno, vuelvan a decir, ay, es que hablas muy pinche. A ver si es cierto. Desde ese programa dejaron de quejarse, güey. Así de rápido. O nos dejaron de oír, una de dos. Pero bueno. La onda de todo eso es que sí, quitemos la cuestión del Silver Golden Age. Digamos que estamos viviendo una época muy prolífica sobre contenido basado en superhéroes o ciencia ficción y fantasía. Una fantasciencia. Una pregunta que tiene que ver directamente con algunas de las múltiples quejas, justificadas e injustificadas, podemos criticarlo, de Alan Moore, que curiosamente él sí tiene razón cuando de repente dicen, ay, están adaptando conceptos que yo hice hace varias décadas, refiriéndose a Watchmen. Mm-hmm. Pero tristemente, de todos los contenidos originales, que en realidad no son tan originales que estamos hablando, ¿cuánto no es derivativo de algo que hayamos visto en nuestras infancias de nosotros? El mismo Watchmen es derivativo. Sí, no, pero no, y Alan Moore es divertidísimo que él se queje de eso porque él ha hecho muy pocas cosas originales, prácticamente todo se basa en obras de otras personas. ¿Qué ha hecho original? Before Vendetta. Uh-huh. ¿Y luego? C for Cookie. No, pero curiosamente sigue teniendo mucha validez. O sea, de todos los estrenos que estamos hablando, de todas las propuestas para las distintas plataformas, es vuélveme a ofrecer el mismo producto con otra envoltura, con otro sombrero, para que lo... Tú lo decías ahorita con lo del Joker. Y qué bueno, cada generación tiene derecho a reinventar a sus clásicos. Quiero otra reinterpretación de Star Wars, chingón. Plantéamelo bien. Háganla bien, güey. Sin negros y sin chinas, carajo. Pero ¿cuál fue la última, el último cómic original, por ejemplo? Hablemos poquito de cuentitos, poquito, no se emocionen. El último cómic verdaderamente original está basado en personajes ya establecidos. Buen punto. En el libro más vendido, de hecho. Sí, y en el mejor libro de ciencia ficción que existe. La Biblia es el mejor libro de ciencia ficción que puede existir. No, porque no hay ciencia en él. Claro que sí, ¿no has visto al dinosaurio con la Biblia, güey? Puedes checar el de stream donde hablamos de ciencia ficción para que sepas por qué no es. Yo le subí en ese programa, sí es cierto, pero está disponible, lo veré, está disponible. ¿Dónde lo puedes encontrar, amiguito? En nuestro canal de YouTube, que es youtube.com. Búsquenlo como Destripando, en YouTube no tenemos ahí. Ojo, strip-ando, porque si buscan Destripando, como son de idiotas, van a encontrar otros canales donde les cantan, nosotros no. Mi carnalito baila, pero hasta ahí llegamos. A ver, ya no lo edites, ya quiero escucharlo por lo menos parte del programa. El pasado me editaron, ¿verdad? Nada más me dejaron como 10 segundos. ¿Qué ojete son? Y en este tema ya saliste más, güey. Tranquilos, güey. Hawkeye, cabrón, te falló, fue Hawkeye. No, pero te digo, estamos viviendo en una época en donde la demanda sigue siendo la misma, quiero pensarlo, o... Todo parece indicar que es la misma demanda. ¿Por qué? Porque son superhéroes, son cómics, son cosas que los chavitos de nuestra edad, y estoy hablando desde los chavitos más chavitos como yo, hasta ustedes que ya están grandecitos. Exactamente, gracias. Por eso te editan, carnal. Exactamente. Es que no mames, los chavitos de mi edad, más chavitos de mi edad, güey, exactamente, la pura juventud. Ajá. De una u otra manera... No tuvimos tanto acceso en los medios. ¿No tuviste infancia? No, mi infancia todavía la sigo teniendo. Pero a lo que me refiero es exposición en los medios, fuera de los cómics. Tuve que esperarme hasta los 80s para tener algo medianamente de calidad. Pero durante los 70s y los 60s y más, o sea, cada década se estuvieron produciendo distintos contenidos. No era mainstream. No la misma cantidad. No, exacto. Y no era mainstream. Ajá. Ahorita ya es parte de la cultura popular. Exactamente, porque no es lo mismo tener la serie de... de Batman del 66 a las películas de Nolan, las películas de Burton, las otras dos no existen, Justice League, te guste o no te guste, las series animadas, todo eso, Titans, que es parte, incluye a Batman, lo que está pasando en el Arrowverse, todo eso, lo mismo que estaba con Marvel, que tenías tres películas del Captain America, una en blanco y negro muy pinche, dos a colores más pinches todavía, la de las orejas de plástico, ¡güey! Güey, ¿qué me dices del Night Monkey, güey? Cuando salía con el Night Monkey, ese es para la siguiente película porque no hay Spider-Man. Y eso ya hablamos en el Behind. Pero ¿te acuerdas de la serie que salió con Hulk y todo? Con toda esa época de Spider-Man, güey. Claro. Sí. No, bueno, pero también. Con Thor. Y salió Stan Lee también de acuerdo con ellos dos. Pero ojo, porque también recuerden que lo explotaran, ¿no? Exacto. Stan Lee sale como jurado en la discusión. Exactamente. Sí. Pero ojo, porque tuvimos una adaptación impresionante de Spider-Man con el Mega Robot en la versión japonesa, ¿eh? Eso sí fue propositivo en su momento. Pero ahora te voy a decir una cosa, y no sé si ustedes estén o no de acuerdo, y realmente no me importa, porque todo lo voy a decir. Me vas a editar tal vez, pero yo lo voy a decir. No, es muy diferente ver, y mi carnalito no me va a dejar mentir, es muy diferente ver, como lo estaba yo comentando, al Capitán América del casco del escudo transparente. A ver a Captain America First Avenger. Sí. Güey, hasta yo digo, no mames, qué chingona película. A ver a Johnny Walker, que aparecerá precisamente en la serie de Falcon y Winter Soldier. Eso es algo que me interesa ver. una She-Hulk, yo propongo Angie Harmon. Angie Harmon quería ser She-Hulk. Y yo propongo las historias de Dan Slott en ¡no! ¡Esa era buenísima! Con todo el desmadre jurídico. Era Ally McBeal, pero en verde. Exactamente, con Andy, el androide. No, no. De comparsa, güey. No, hay no. ¿Por qué no? Tú quieres la de John Byrne. Porque yo quiero ver la de John Byrne. John Byrne. Y también la serie. Y también She-Hulk, güey. Sí, exactamente. Sí, por eso le dicen el Next Man. Sí. Mira. Pues ya está grande, pero pues, se ve internacionalizado el chavo. No, pero la onda de todo esto es que es muy diferente ver, por ejemplo, como digo, el Captain America del casco transparente, el Captain America de Chris Evans. Por parte de ese es muy diferente ver las dos infames películas de The Swamp Thing. ¿Qué hubo dos serie? Yo nada más me acordaba dos, de una. No, dos. Donde salía Adam Curry. Dos. Ey, espera, ya borré una de mi mente. No me arruinen es que esto. Estas son episodios pegados nada más, ¿no? Dos. Exacto, así tal cual. ¿Me van a decir que Twin Peaks también es una película de estos mamones? Así. ¿Sí? ¿Sí? No, es una fumada, güey. Sí, en varios sí. episodios, güey. Pero. Temporales. Ah, lo que. Ver, por ejemplo, la película que era la serie de The Something de la plataforma de streaming. No, y véanla muchas veces para que la revivan. Sí, por favor. Pero es muy diferente. A lo mejor te están planteando al mismo personaje, pero es muy agradable como fan ver la calidad moderna. O sea, el varo que real. Porque ya no es de que, ay, pues hazte un superheroíto, güey. Hazte una movie, sí, hazte un Punisher, güey. O hazte un Batman Returns, güey. No, un Batman Forever, güey. Ponle. No, eso haciendo mucho. Ponle el disfraz de que usa lagrimita en los eventos infantiles. Ah, qué barato. Y para que. Por eso, qué barato. Ah, qué barato, güey. Y así en las películas. Así era, güey. Oye, pero. La Justice League, güey. No, uy, man. Dios santo. Salen series animadas, güey. Se te va a aparecer la versión bastardizada de Guy Gardner con la máscara de Kyle Rayner. De Guy Gardner, güey. Oye, un detalle, por ejemplo, Something es un caso muy interesante en el manejo de plataformas que tenemos ahorita por parte de DC Universe, porque no está basada en lo más popular del personaje. No. Pero curiosamente sí es más propositiva. O sea, sí es un personaje establecido, pero sí se atrevieron a reinventar aspectos reconocidos del personaje. Y con algo que no habíamos visto en cómics, ¿eh? Y eso es a lo que me refiero. O sea, es muy agradable ver que sin... Ese es otro gran ejemplo. Exactamente. Es muy diferente ver a un personaje con una película de los 80, inclusive el mismo Batman, ¿eh? Hablando del Batman de Burton al Batman de Nolan. Sí, sí, sí. Inclusive, por fin lo logramos. Nos duró poquito el gusto, pero tuvimos un buen Batman en traje gris. ¿Te haya gustado o no la película? Es ya estupendo. Tuvimos un Batman en traje gris. Eso es sus ojos. Tuvimos un Batman en traje gris. Te dije, güey, No, dije, por eso. ¿Para qué Batman? ¿Para qué le reclamas? Claro, ¿para qué si era bueno, güey? Era bueno, pero no me traje. Era bueno en su vida, pero me no, la peló. Que no tenía chistes de Marvel y que no cagaba a los suyos y los pedos. Porque ya estaba Whedon. Whedon la salvó, güey. Whedon la salvó. Por eso vamos a continuar. Release Kimber Cut. Déjense mamás de ver una buena película, ¿no, güey? Es una de las mejores persecuciones usando el Batimóvil. Sí, mata a todos, güey. Es de la más estúpida porque él es detective y no tendría por qué hacerlo. No, y les puso un maldito detector aparte. Es una chingonada, pero no tiene nada de sentido. No, curiosamente, fíjate. Son superhéroes, ¿por qué tiene que tener sentido? Eso te lo esperaba. Ay, sí, vayan a verlo, es re bueno. Si te pones a analizarlo porque es la cuestión de... usó tecnología de Peter Parker, por eso no fue exitoso, güey. Tengo que estar a 10 metros de distancia para poderlo rastrear, güey. Algo así por el estilo. Pero, insisto, es muy agradable ver ya esas cosas, güey. Que fui yo, dejo el batarán aquí. Hacia huevo. Pues no, a ver tú, maldito escuincle pedero. ¿No sabes quién fue? Mira, güey, te voy a explicar una cosa, mi chavo. Y abajo está la tarjeta de Bruce Wayne para que te comuniques y te pague los daños. ¿Eh? Porque por lo general así siempre le hacen. Pero insisto, es muy agradable. Hasta la misma Wonder Woman. Ella siempre es agradable. Linda Carter, Gal Gadot, lo que sea. Ver la serie de televisión en los 70s era chido. Y hasta la de los 2000s. Te valía que madre. Solo tuvo que, un piloto. Te valía madre que diera su vueltecita. No te sea, güey. Chingue su madre. Dale dos. Es la única mujer que para enfrentar el peligro sale en calzoncitos, pero para andar en patineta y para nadar. Sí. Anda en traje de baño toda la pinche serie. Y cuando tiene que meterse a nadar, se pone el traje completo. What the fuck. Es de la escuela de Adam West. Recuerda que él para surfear se tenía que poner el traje de baño encima del batitraje. Sin dudas. Era para... Y la tabla de surf. Era para no perder el y surf. La faja. Wey. No, ese siempre lo traía. Era West, puro West. Puro West. Pero no, ese es para no perder el surf, güey. Pero digo, inclusive con cuestiones como cuando el haberte imaginado una serie de Star Wars en para streaming. De hecho, cada vez que alguien decía, ¿por qué no hacer una serie de Star Wars? Ahí está el especial de Navidad. Exactamente. ¿Para qué quieres ver algo de tan mala calidad? Y no, con lo que se mostró en el tráiler, eso sí se ve interesante. Pero es que es otro boleto, o sea, hay que hablar, o sea, es Jon Favreau, quieras que no, que es bestia consentida ahorita de Disney. O sea, después de todo lo que luchó, lo que lo tiraron y todo eso, ya es bestia consentida. O sea, hizo dos películas de eso, güey. Es correcto. Y aparte de todo, güey, y live action de Rey León está cabrón para domar a los pinches animales, cabrón. Un minuto de silencio por los asistentes de dirección que fueron devorados por los leones. Sí, que empezó también a devorar gente en el libro de la selva. Exactamente. ¿No? Y que también los pedos que hubo entre los actores, güey. Simba y Pumba, güey. Simba y Pumba, güey. No, güey. Finalmente le hizo de pedo. No lo hizo en la versión animada. Sí, no está cabrón. No, pero ahora la cuestión de todo esto es nuevamente lo que pasa inclusive en los cómics, no en el cine, independientemente de que sea Marvel o DC, en el cine, en cuestión televisión. Y sí hay mucha demanda, ahora hay mucha oferta. Y mucho más. Y nos ha pasado, güey. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste The Voice? Ah, The Voice, ya. Ese creo que es la única que comentamos a... Ese es mi punto, exactamente. Es la única que has terminado de ver fuera de Legión. ¿Por qué? Porque sí. Antes... No, ojo, no estoy criticando. No, del todo. No del todo. O sea, sí tengo otras, pues, pero es correcto. ¿Sabes qué es el problema? Y está viendo... ¿Te acuerdas que a mí me encanta hacer símiles con todo lo que pasa en los cómics? Está viendo otro boom de lo que pasa exactamente en los cómics. Un nuevo número uno. Vamos a ver al nuevo número uno y dejas de leer lo que estás viendo. Exactamente. Le pasó mismo a Marvel en Netflix. Le pasó lo mismo a DC en Supergirl. Le pasó lo mismo, o sea, a varias series. O sea, oye, ¿sabes qué? Es que ya salió Black Lightning. Mejor veo Black Lightning y dejo de ver el Justice Warrior Girl. Exactamente. Sí. Y es lo que está pasando. Y es number one, reissue. Y es eso. Faltan los reboots. Un detalle que curiosamente tiene que ver con lo que hablamos acerca de planes de negocios hace rato, que tienes nuevamente cierto contenido, te dejo descansar de acá, pero tienes la nueva serie por acá. Tiene que ver directamente con eso, o sea, tienes lo de moda, lo de novedad, sí, ¿no? De novedad, para que vayas descansando, sí. Pero también hay otro detalle muy importante, ¿qué te deja más? Y es por lo que tienes ahorita las plataformas de streaming. Se vio también con software. En vez de venderte una pieza de software que te cuesta $2,000 y que tengas que renovar cada año, cada dos años, mejor una suscripción de $10 al mes. Y a mí yo tengo un income constante. Sí, que es el modelo de los celulares, ¿no? O sea, ¿te acuerdas en esa época cuando costaba una fortuna de veras un celular? Cuando salían y ahorita lo regalan, güey. Todo depende. El servicio era lo que era caro. Es que sigue siendo caro. Lo que te venden es el servicio. Antes era caro porque al principio de la telefonía celular llamabas, te costaba. Te llamaban, te cobraban de todos modos, güey. Pero sigue siendo. Porque ahora te ensartan en otros servicios, el internet. Pero, por ejemplo, el internet ahorita está baratísimo en comparación con hace dos años. Es correcto, pero ¿qué pasa? O sea, te esclavizan a un plan. A mí no. Yo borreo el internet, güey. Tengo tarjetita, o sea. Pero en general el negocio es eso. Acuérdate que me acuerdo como en los 90s que había un boom que eran los celulares caros. Y empezaron a dar los servicios que te invitaban a fiestas y todo, y lo que te regalaban era el celular. Porque te clavaban era el servicio. No, y por ejemplo, en distintas zonas aquí en Ciudad de México, no tanto, pero el Nextel era tan popular porque tenías llamadas, bueno, era radio literalmente, ilimitado, pero por ejemplo, si estabas en distintos, ahora sí que necesitabas comunicación constante, era lo mejor económicamente hablando. Pero si eras una pizzería o algo así. ¡Arriba el Viper! El Viper era otro detalle muy interesante. Pero también precisamente es la cuestión. Yo ya tengo un mantenimiento constante y ahorita lo estamos viendo incluso en servicios hasta médicos o servicios de... El mismo Amazon se ha especializado en eso. Algo que se puede lanzar eventualmente, que se maneja en Estados Unidos con los dash buttons, es de, ¿sabes qué? Tú tienes tu botoncito, por ejemplo, especial únicamente para pedir papel de baño, y ya sabes que todos los días 20 te va a llegar los paquetes del mes que entra, porque de esta manera yo ya tengo contemplado el consumo, es más fácil abastecer y lo estoy distribuyendo. Y tengo un mercado cautivo. Exacto. Pero bueno, así están las cosas, banda, y ahora sí, tu recomendación, Buki. Pues Ryan antirrecomendancia, pero... Está bien, que se vea que hay odio. Que se vea el espíritu del programa. Batman sigue... ¿No te gustó? El final está muy pinche. ¿Es porque le hacen masaje? Déjame entrar en un huesito. Chip Shock Value. Exactamente. Porque sabemos que no va a pasar no, más. Ahora sí que es como decían, me protejo, es Alfred. Güey, no, le regresaron una mano. Skin grafting. Ajá, skin grafting. Ya revivió. O sea, obviamente no le va a pasar nada. Antes de que los superhéroes pusieran mainstream revivir, él ya había revivido. Con el forastero. Sí, era de Foreigner. Orgent. Ah, verdad, buena referencia ochentera. Pero sí se te hace entonces que es el clásico Batman no vende, haz algo para que venda. No, es estoy encabronado y no les voy a quemar más de mi historia de Batman the Cat, entonces voy a poner eso para terminarla. Voy a terminar City of Pain, que es lo único que va a terminar a hacer. Ajá. Eso es parte de, pero no les voy a... Si te das cuenta, las apariciones... Las apariciones de... Pégale, güey. Este... No, pues, sí, ¡ya lo han hecho! Es, exactamente. No es murió en el arco de este Tinion. Al fi- parecía, pero al final no estaba muerto, así que... Pero es lo que te digo. ¿Sí? Es Chip Shock Value, güey. Cañón. Sí, o sea, esto, eso es evidente. Porque aparte es... Porque ya... O sea, se ve que... Ya hay diálogo, pero ya es como de hueva. Sí. No, es... y tiene muchos elementos bien bonitos en esa historia que, por ejemplo, la primera mitad se me hace muy, muy padre, pero efectivamente el problema es, tiene buenas ideas y luego la ejecución fue de chinguen a su madre. Sí, ajá. ¿Por qué? Porque no les voy a poner, no voy a desarrollar aquí lo que es este mi historia de The Bat and the Cat, que es una maxiserie de 12 números. Ahí voy a echar toda la carne al asador. Aquí, ¿y eso quién sabe? Es que es la prueba. Yo ya tengo mis dudas de sí, que a lo mejor era Silly, era el bueno en Nightwing y Noel. Estoy de acuerdo contigo. No. ¿Tu recomendación, sí, carnal? No, ¿vas a seguir odiando? Ah, no. Pues okay. Eso ya fue. Y si quieren leer más de lo de Star Wars, ahora sí, altafidelidadmagazine.com.mx. Sí, faltaba tu simple slot, sí. No podrás. Sí, no, es que le faltaba, güey. Ok, ¿tu recomendación, carnal? Yo les recomiendo Tony Stark, Iron Man, de Slot. Se pone, ahora sí, más chingón. ¿Por qué? Sabemos que viene todo lo de Arno Stark. Uh-huh. Sabemos que viene todo el trasfondo. Va a rendir cuentas Tony Stark ante el gobierno por todas las pendejadas que pasaron en su... ¿En su vida? No, en su creación, que siempre se me va, es el... ¡Ay, el nombre este, madre! The Escape. Uh-huh. The Escape, exactamente. Entonces está rindiendo y de repente ante la nación dice, oye, empieza algo así como los derechos humanos, uh-huh. quote unquote, de las inteligencias artificiales. Y entonces se ven protestas de robots afuera del Congreso. Entonces empieza todo esto bastante entretenido. Y él mismo declara a Tony Stark, es que con mi resurrección, yo estoy en un cuerpo que no es el mío, que es un clon. Y aparte, creo que mi inteligencia es una inteligencia artificial. Puedo ser una inteligencia artificial yo. Pero la cuestión es que él mismo se creó y precisamente trae todos esos duelos éticos desde que arrancó esta serie. Exacto. Con la misma Jocasta, que era la conciencia, hasta que dijo, esta madre no tiene ética y nos discriminan a los robots, me voy con mi amante Robotman. Pero precisamente es ese duelo. Tony Stark ya se reboteó, se bajó en un respaldo que tenía de su persona. Flexible. En otro cuerpo. Entonces, efectivamente, de la parte original ya no tiene nada. Exactamente. Pero fuera de todo este desmadre ético que lo está concluyendo muy bien, lo que viene muy interesante es que reúnen a Simon Williams y la Visión. Quien sepa por qué los reunieron en la mansión de los Avengers, llega Jarvis, los atrapa y dices, what the funk. Uh-huh. Y de repente sale un híbrido de los dos a luchar contra Tony Stark. Wonder Vision. Pero lo que quiere es a The Wasp, que si sabemos muy bien... Es la del varo. Exactamente. Esa es la que se está dando Tony. Se está dando Tony sus piquetes literalmente. Y eso ya lo sabe Pym. Sí, güey. En la última página, el que los mandó a secuestrar es Ultron Pym, güey. ¡Oh! ¡Pintrón! ¡Pintrón! Me gusta. ¡Pintrón es un muñeco! ¡Chale! ¡Chiches mamutes! No. Por eso vengo, que sea 15 minutos. Ya ves, güey, por eso no da reseñas. Nada más di, este se lo recomiendo y ya ve lo que provoca. Y entonces, digo, viene en el siguiente número, empieza The Robot Uprising has begun. Y es tal cual, The Ultron Agenda Starts Here. Okay. Y ¿otra historia de Ultron? Sí, y seguramente lo van a ligar con Iron Man 2020. Uh-huh. Este suena machín. ¿Te recomiendas Iron Man machín? Perdón. No. Y rapidísimo, esta sí es una mamucada. En Netflix, se me olvidó qué te iba a decir. Okay. Dile y ahorita recuerdo. Sí, rápido. Sí. Ahorita me interrumpe. Voy a pretender que estoy hablando para que me interrumpa momento. Dos recomendaciones, una que es una serie bien agradable presente de Archie Comics, que nuevamente han sabido manejar el relanzamiento. Tenemos el segundo crossover de Archie versus Predator, donde curiosamente los personajes son bien divertidos, sobre todo porque son muy conscientes de lo que pasa en todas las líneas de Archie. Betty y Verónica saben que para regresar a su continuidad, que no fue devastada por los depredadores, ellas tienen... son las depredadoras. No, es otra cosa. Son trepadoras, güey. Exacto. Hay categorías. Pensando muy mal últimamente. Saben que tienen que irse en una calle de Riverdale que se llama Memory Lane, que es por donde viajaba Archie para ver el futuro si se casaba con una o con la otra. Y saben que si se van a otro barrio se encuentran con Jughead, que viaja por el tiempo. Entonces, ellas son conscientes de todas las continuidades y están tratando de resolver eso a través de un thriller. Nada más salió el número uno de Archie vs. Predator 2. Y mi segunda recomendación, nadie lo hubiera visto venir. No me lo imagino, güey. No sé por qué, güey. Se te había ido la semana pasada. Que le estaba esperando hasta que lo leyera, carnal. Lea Williams, como escritor, y David Baldwin, con Gwenpool Strikes Back. Gwenpool, nunca me lo hubiera imaginado a ti, cabrón. O sea, aquí ya hay una constante, ¿no? Sí, Gwenpool, güey. No, es el personaje, sí. Las portadas son distintas. O sea, tú aquí puedes ver cómo se está dando el Red Richards en este cover, ¿eh? Ay, sí. Nada, deja, güey. ¿Cuál es la premisa? Al de goma, güey. Exactamente, el que estira. Y se besuquean los otros, ¿eh? Yo creo que hasta Sue Richards. Básicamente, Gwenpool sabe que para que no cancelen su cómic tiene que estar con invitados y tiene que hacer lo posible para tener superpoderes, ya que eso aumenta sus capacidades para que sea popular. Entonces, lo que trata de hacer en el primer número es que trata de saltar un banco para que llegue Spider-Man a rescatarla de la cancelación. Él dice, muérdeme para que me dé superpoderes. Sí. Oye, eso no funciona, a mí me mordió una araña. No importa, tienen todas esas discusiones y pues básicamente es su lucha por permanecer en la continuidad. Es únicamente una miniserie, no va a ser serie regular, pero está cagadísima y bueno, es garantía de pitorreo. Sí, y bueno, yo rápidamente, aunque no lo crean, Thrill Killer no. ¿Qué? Ay, se me fue la voz. Hawkeye tampoco. No, aunque no lo crean, algo que me llamó mucho la atención, van dos números de tres, son Giant Size, son 64 páginas por cada número. Superman Year One, de Frank Miller. ¿Te gustó? Está bueno. Está bueno. ¿El Superman militarizado? Que curiosamente, cuando termines de leer el número 2... tuvo mixed reactions, ¿no? El número 1 está chido porque lo único que no me gustó... John Romita no tiene madre, Pobre, John Romita está... Sí, no, cañón, güey. Que le he visto a Romita. Me paro de pie y le aplaudo ambas manos a John Romita porque se vio que tuvo tiempo y está cañosísimo. No, y el formato, porque recordamos que este es casi... 64 páginas. Es magazine. Exactamente. Es el Black Label, partamos de ahí. El único detalle del número uno que no me gustó... No del todo, acuérdate que el Black Label... ¿Puedes ponerle para que vea que es el Black Label? No, es que tú dices por ¿qué el dice formato. Aquí, carnal? ¿Qué dice? No, espérate. Yo lo que decía es que no es... El formato de impresión. Sí, claro. Porque el formato de impresión ha variado, ¿no? Porque, yo digo del sello editorial. Eso sí. Ese es el único. Ya entendí. Sí, gracias. Ok, me haces dudar de mi español, güey. Pero bueno, la onda es que fuera del detalle en donde Kal-El llega con los Pakens y les dice, ¿qué hubo? Conjuro, te trasplanto mi futuro, uka uka, el que se lo encuentra se lo emboruca. O sea, como que les lava la mente muy raro cuando es bebé. Así que no, güey, vengo en paz, no me mates, soy chido, adóptame acá. Ese pequeño detallito que por fortuna lo omite Frank Miller todo lo que sigue. O sea, ya es un poder que Superman no tiene. Está muy chida la evolución, te pone muy bien. Bueno, habría sido más extraño si hubiera aplicado la del beso de Superman 2. Sí, buen punto. Pero está muy bien hecha la serie. Me estaba comentando Dan que podría haber sido la justificación de Frank Miller hacia el Superman de DK3, que es de... ¿qué? ¿The Perfect Race? No, ¿o Alien Race? Master. Ajá. Que es así, vamos a justificarla. Master. Ok, sí, qué débiles somos. Me cae, el metal tiene la culpa. Pero que podría ser la justificación, no. Llegando a casi al final del número 2, te das cuenta cómo las decisiones que toma, en particular esa versión de Superman, van para otro lado, que no es lo que él pretende ser. Está el revival de personajes como Lori Lemaris. Que no es como la gente lo recuerda en la época de Byrne. Sí, es Sirena. Que no. Ya iba a cantar algo muy pinche, pero no. Sí, pero no. Pero no. No, más pinche todavía. No puede haber. No, bueno, no tan pinche porque no lo canté yo, lo cantaste tú. Pero la onda es que... ¿Ni iba a tener bandera? Sí, exactamente. Pero tiene cosas muy chidas, revivals de personajes. Lo único que... Y hay algo que me llamó mucho la atención, es la primera vez que Superman utiliza su super traje. Pero en serio está muy interesante, está muy bien hecho el dibujo, el arte no tiene madre, está impresionantemente chido. Sí es algo que vale la pena echarle un ojo, No hay desperdicio, ¿eh? Ajá. No es la historia más espectacular de Superman que van a leer, pero sí es una historia, yo creo que la más entretenida en mucho tiempo, antes de, aparte de lo que está haciendo Bendis, con la diferencia es que acá no tienes que andarte chutando que al papá loco, los viajes galácticos, o sea, es una historia... ¿Más simple? Muy bien. Es una historia sólida de, es una historia sólida. Miller después de hace 20 años. Sí, es una historia sólida, es una historia lineal. Hay que ver si lineal. Es un solo número, ¿no? No, son tres números. Tres, ¿son solo tres? Son tres números, pero 64 páginas. No, por eso, pero solo son tres, son no tres, son seis. No, son okay. Que ahí me llama... Va bien, porque lleva más de la mitad, ¿no? Sí, ahí me llama un poco la atención y sería interesante ver, porque Frank Miller cuando lo deja solo usualmente no... No da muy buenos resultados. Sí, no. Es que ya está muy politizado. Sí, no, precisamente, y tú lo ves en los números, pero tiene la mesura. ¿Qué tanto está coescribiendo John Romita? Porque están Story and Art by Frank Miller and John Romita Jr. No hacen distinción de él escribió y él dibuja. Yo soy de la idea que Romita sí tiene mucho que ver, ¿eh? Mucho que ver, sobre todo para darle... Pues dirección, ¿no? Para poner a en cuestión de historia en lo que es sobre la Tierra, valga la comparación, es... No, no, güey, no te me vayas acá con todo el Master Race, no es DK2, no es DK3, o sea... En el Tree, Azarello lo tuvo bastante controlado. Por momentos. No, acá sí se ve una historia muy bien hecha, muy pulida, muy bien organizada, con muy buena dirección. Entonces sí es algo, curiosamente nunca pensé decirlo, después de tantos años, vale la pena eso que está escribiendo Frank Miller. Creo que es la primera historia congruente que tiene Frank Miller en mucho tiempo. No sé, y lo más importante es que me ha dado miedo, en ningún momento, sí, Frank Miller da miedo, güey, lo ves, y sí da miedo. No, y aparte, no, como usted, sí, no manches, vale. Como Marvel Zombie. Pero ¿sabes qué es lo más importante, carnal? En ningún momento hace uso de todo el léxico que utilizaba en Batman and Robin the Boy Wonder. Acá no hay una sola maldición, acá no hay una agresión. Es un cómic que tú le puedes decir a un niño, mira. Esa es la historia, el inicio de Superman. Con todo, ojo, que es violento. No es tan violento. No es tan violento. No es. De hecho, hay la violencia que hay. Es que si te digo qué pasa, te lo creo. Vale mucho. Una pregunta o comentario nada más, porque lo que sí notaba en el primer número, en los diálogos internos de Superman, en sus monólogos o los globos de pensamiento, sí se notaba muy condescendiente. O sea, sí. Pobres humanos, son tan frágiles, no son chinguetas como. Hay una evolución. Ah, qué bueno. Hay una evolución. ¿Le sale otro ojo? Sí, le sale el tercer ojo y no precisamente pues, en la frente. ¿Sí? Y no por la frente, sí, tampoco. Ya trae el uniforme. Sí. No, sí hay una evolución de personaje. Sí hay... Se ve la maduración, cómo madura Clark Kent. Ajá. Del niño que llega con todas las ideas kryptonianas hasta, como lo dice John Byrne en un número de Superman, todo lo que soy podrá ser kryptoniano. La Tierra es lo que me hace humano. Y eso es algo bien chido que están manejando ahorita. Bueno, ¿qué hablo? ¿Que se te olvidó? Sí, que no era de Netflix, era un videojuego. Que también al caso, güey. Muy al caso, porque es de la inteligencia artificial y de la ética que conlleva todo esto a la revolución hasta conseguir sus derechos. El juego se llama Detroit. Está bastante... ¿Por dónde lo dan? Por una compra del PlayStation 4, bien incluido. Entonces está bastante interesante el juego y aparte tiene unas gráficas poca su madre. Y si no es todo, o sea, no tiene complejidad en el juego, lo puede jugar cualquier estúpido. ¿Es el que no sale Keanu Reeves? No. Pero está impresionante la calidad de imágenes, de gráficas, exactamente, como de la historia, porque es una película como tal. Vale la pena. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Una noticia interesante y además sirve de portada. A ver. Kat Dennings se une a WandaVision. ¿A quién? A WandaVision. Kat Dennings. Ah, ok. La de Thor, ¿no? Ajá. Regresa con su personaje de Darth. Pero no voy a poner algo de Marvel, güey. Ese güey ya dije que voy a poner de portada. Ella tiene dos poderosas razones para ser incluida. Sí. Sí le gana a cualquiera de las antes mencionadas. No. Tiene más aspecto. Está con Scarlet Witch. No, híjole. Tiene más. Pero, ¿cuál está más bonito? Necesitamos hacer una... Ahí les mando las imágenes y arman las portadas, güey, a ver si es cierto. Pero bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre del Wookie, del buen Wookie, mi querido carnalito el buen Zico, el mismísimo Master Postcaster, el buen Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y obviamente ya saben que nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está principalmente compuesta de... El batallón de mayores, Juan Espíritu, Alejandra Velasco y Rodrigo Díaz, el capitán Federico Rosas y los sargentos Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López y Mauricio Nieto. Así es, muchas gracias por su apoyo. Obviamente también un saludo al buen Jerry Darko, gracias por tu apoyo, carnal. Al buen Eric del Chirú, a nuestro carnalito Amra, a ti te voy a dejar de saludar porque no estás haciendo pedazos para volverte Patreon, güey. También siempre nos apoya. A la banda Comicor, siempre nuestro agradecimiento ya está integrado aparece el programa y automáticamente es el agradecimiento a Comic Core. Obviamente al buen Osvaldo Portillo, al buen Oswald. Y si no hay nadie más a quien saludar, va, aprovecha tus 3 segundos de fama. ¿Ya no? Ya. Ok, vámonos. Still here? It's over. Go home. Go.